falle, voy a dárselo a mi parienta, a ver si se pone un falle y pide más de esa guerra. Como eso succiona mucho, probé si es que era seguro. Quillo, ahí te lo voy a poner. Y tengo el frenillo como la cumba, loco borrucho. Ya que estaba, pues compré un chocho de lata, pero era darle con montarlo mermelada. Compré muñeca, agujita y electrodo. Probé cosita que cosita de a los monos. Hice un concurso con todos ellos de cuarpeta. Y por mucha diferencia la que ha ganado mi mano derecha. Si no lleva la chanclita y una avispa de pico, si pega una buchadita que te lleva al correo. Si el niño la da solito y te lo tengo que cuidar. Si lleva los libros listos ya no sabe ni flotar. Acecha el peligro acuático, alguien tiene que actuar. Pues no nos llame porque estamos en carnaval. Pasa con vuestra gente que está un poquito flipada, científico de repente, más libre que el Che Guevara. Pensis y conspiraciones son antivacunaciones. Espera. ¿Qué se llama antivacunaciones? Eso en mi pueblo se llama tonto de los cojones. Y ahora me dices que un respeto genuino es el que aplaude un albedrío libertino. Y yo te digo que eso a mí me importa un huevo. Y ya me hablas pajeando el cerebro. Venga, termino, te daré vacunaciones. Cuando os prohíban comer manteca de chicharrones. Si no lleva la chanclita y una misma de pico, si pega una muchachita que te lleva el cordero. Si el niño nada solito y te lo tengo que cuidar. Si lleva los niños tinto ya no sabe ni flotar. Acecha peligro acuático, alguien tiene que actuar. Cuando no llame porque estamos en carnaval. Compañera, que sepa frente al silencio, que me trate con respeto y ayude en todos los aspectos, que me escuche, me comprenda y sepa de todos los temas. Y estoy dudando si compra sirio o compra una de esas. En cuanto a amores, que el programa del Sobera. Salí clavado, muerto hambre y a dos velas. En Juan y medio me echaron por jovencito. Y por medir el medio ese de anticipo. Está la cosa muy difícil, no te miento. Casi igual que con canubrique los puñeteros aparcamientos. Si no lleva la chancrita y una bimba de picón. Si tengo una buchadita que te lleva al torneo. Si el niño nada solito y te lo tengo que cuidar. Si lleva dos litros tinto ya no sabe ni flotar. Acecha el peligro acuático, alguien tiene que actuar.